minus 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff. And landing. Que tenemos, DJ, rápidamente. No sé qué está pasando, un virus ha llegado. Ya todos en el barrio nos tienen muy preocupados. Está en las discotecas, está en el vecindario. Y cada día que pasa somos más los contagiados. Dice llegó de Marte o tal vez de otro lado. No sé de dónde vino, pero eso tiene tumbao. Y todo el mundo alegre, tú deja que te llegue. Ya se ha puesto de moda que le llaman el tembleque. Cosquillita, y luego lentamente se te sube a la rodilla. Y llegando a las piernas te tiemblan sin demora. Las pompas se te mueven como una batidora. Y toda la cadera parece remolino. El pecho se te agita y te altera los sentidos. Los brazos y los hombros sacuden sin parar. Sientes que la cabeza se te puede despegar. Alucina, por eso es que se mueve con toda la adrenalina. No se quita con nada, ni con penicilina. Curarse nadie quiere, el temple que les fascina. Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores. Trajeron de remedio una inyección con fuerte dosis. Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores. Trajeron de remedio una inyección con fuerte dosis. Ella quiere su inyección. Ella quiere su inyección, ella quiere su inyección, su inyección, su inyección. Ella quiere su inyección, ella quiere su inyección, ella quiere su inyección, su inyección, su inyección. No sé qué está pasando, un virus ha llegado. Ya todos en el barrio nos tiene muy preocupados. Está en las discotecas, está en el vecindario. Y cada día que pasa somos más los contagiados. Dice llegó de Marte o tal vez de otro lado. No sé de dónde vino, pero eso tiene tumbao. Y todo el mundo alegre, tú deja que te llegue. Ya se ha puesto de moda que le llaman el tembleque. Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores. Trajeron de remedio una inyección con fuerte dosis. Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores. Trajeron de remedio una inyección con fuerte dosis. Ay, papito, muéveme tembleque. Lo siento muy bonito porque esto me lo enloquece. Ay, papito, muéveme tembleque. Mueve con grupo clima para que te respeten. Y dale tu mamuera ahora con el tembleque. Mueve con grupo clima para que te respeten. ¡Con clima!